vamos a meternos en el plano local, en la ciudad de Mar del Plata, en un tema que viene siendo, digamos, de agenda muy importante, sobre todo desde que asumió esta nueva gestión, la de Carlos Arroyo, el tema cultura, ¿no? Y el tema de los diferentes las diferentes personalidades que han pasado gestionando esta área del municipio. Y bueno, esta semana se dio la noticia de que Rojas, Silvana Rojas, dejaba de ser la secretaria de Cultura y asumía en su lugar Cristian Rabe. Y con él estamos en comunicación telefónica en este momento para charlar un poco de lo que se viene, digamos, de lo que pasó también, pero sobre todo a ver cómo se va a encarar la situación de la cultura en Mar del Plata en lo que viene en los próximos meses y años. Cristian, desde FM de la Azotea te saludamos, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Cristian, la primera pregunta, digamos, que a mí se me ocurre, sabiendo desde tus comienzos, cómo venís trabajando, ¿por fin se da esta situación para vos de asumir el cargo? ¿Ya lo venías pensando hace rato? No, digamos, yo lo que es cultura, hace 26 años que estoy. Yo trabajé mucho tiempo con Willy Bullich, trabajando todo lo que era la programación artística del Teatro Colón. En principio fueron en la parte de Caja, del Soriano, del Colón, y al tiempito pasé a manejar un poco lo que era la programación. Sinceramente, hace 26 años que estoy en cultura, o sea, me gusta, conozco los artistas, conozco las, digamos, he trabajado con muchísimos productores que han pasado, y bueno, eso te lleva a que uno va aprendiendo y estudiando y ciclos y ver qué es lo que la gente quiere. O sea, nosotros, uno el que está en el teatro y en la programación sabe lo que la gente busca, sabe lo que el artista necesita para seguir creciendo. O sea, son muchas cosas que uno va adquiriendo experiencia y bueno, acá estoy. Hoy me toca nuevamente estar en un cargo público para poder aportar mi granito de arena en un momento difícil de la cultura de Mar del Plata. Y bueno, lo que estoy haciendo hoy es un simulador, un motor, un tanque de combustible que la gente maravillosa que tiene la planta sino de planta permanente municipal, que son unos gestores culturales excelentes. Y bueno, lo que voy a hacer es trabajar en equipo para que la cultura salga adelante. Cristian, porque recién decías, me toca nuevamente asumir un cargo político, digamos, porque cuando asume Arroyo, vos ya ocupaste un lugar dentro de la Subsecretaría de Cultura, ¿verdad? Sí, yo estuve con Sebastián Puglisi, yo fui el subsecretario de Cultura de Sebastián, trabajé toda la parte artística, bueno, me tocó estar 4 meses en el cargo, y yo trabajé mucho con lo que era polideportivo, llevamos muchos espectáculos del Teatro Colón a los barrios, y bueno, un poco la política que vamos a hacer ahora es de llevar todos los artistas del teatro a los barrios. Ya estamos trabajando con distintos ciclos en lo que es la programación artística, estamos trabajando un poco en reordenar un poco el Teatro Colón, la programación, trabajar el organismo, trabajar los organismos artísticos, digamos, la orquesta sinfónica, la banda y la orquesta de tango. Prometí en mi día que asumí que en el lapso, me daba 2 meses de lapso para poder largar la programa de la Infanto Juvenil, que era un ciclo que Mar del Plata lo necesita, que los barrios necesitan ese programa. Creo que fue un lanzamiento cuando lo hizo Marcelo Marana, ya hará 10 años, 12, no me acuerdo exacto. Fue muy importante para la ciudad y bueno, el intendente me pidió lanzar nuevamente ese proyecto, relanzar el proyecto que se había caído. Y bueno, estamos trabajando y creemos que en 20 días, un mes y medio, estaremos haciendo los anuncios de que arrancamos nuevamente con Infantos Juveniles. Cristian, Juan Matías te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Mirá, te quiero ir al nudo, ¿no?, de lo que es la cultura en la ciudad. Agarrás, si bien como vos bien decís, hace más de 25 años que estás, sabés que hoy es una papa caliente, ¿no?, la Secretaría de Cultura, los desafíos. Que en estos van dos cosas. Una sería todo esto que vos planteaste, si crees que va a haber condiciones para poder lograrlo. Y en eso, ¿qué te pasa a vos, si bien o mal, lo que sea, cuando dicen que vos sos el hombre de Giri, ¿no? Que te dicen, este nuevo funcionario es el hombre de Giri. ¿Qué sentís cuando te dicen eso? orgullo. Yo soy, trabajé con Emiliano y políticamente trabajo con Emiliano y creo que no me cambian nada de lo que hice a lo que pienso hacer. Sigo teniendo un ideal, sé por lo que quiero y sé para dónde voy. Digamos, vengo con ideas, con proyectos, vengo a unir lo público y lo privado. Digamos, lo que no puedo conseguir del municipio lo voy a salir a pedir al privado para que me acompañe. En ciclos, en organizaciones, en talleres, en la Infanto, en todo. Por ejemplo, asumí el lunes, estoy viajando la semana próxima a Buenos Aires a traer el Festival Piazzolla. Con el intendente prometimos que el Festival Piazzolla se va a hacer y lo vamos a estar lanzando seguramente dentro de un mes, para el mes de julio. ¿Con el mismo nombre, con Piazzolla? Sí, Piazzolla. Hecho, organizado por la Fundación Piazzolla. Uh-huh. Nosotros prometimos que íbamos a lanzar el festival y estamos viajando a Buenos Aires a traer el Festival Piazzolla Mar del Plata. Cristian, y te consulto, Julia Paiste habla, buenas tardes. La semana que viene se esperaba, por lo que estoy viendo en el cronograma, ya arrancó hoy, de hecho, en la Comisión de Hacienda del Consejo Deliberante, una serie de visitas a esta comisión. Hoy, como dijimos, ya arrancó con Patricia Lenis de Desarrollo Social y también con Simón Idenvial, y se está esperando que la semana que viene, según el cronograma, asistiera, y acá le estoy leyendo, Silvana Rojas el día martes. Desde Cultura, sí, en tu es verdad, lugar vas... Asistía Silvana Rojas, uh-huh. Y yo estoy trabajando con el equipo de Cultura. El martes voy a estar en el Consejo defendiendo el presupuesto de Cultura. Y justamente en base al presupuesto, ¿qué es lo que se espera para este año? Porque fue uno de los puntos más cuestionados a la gestión de Rojas, ¿no? El recorte que había sufrido en distintas áreas con respecto al presupuesto puntualmente. ¿Qué es lo que vos propones para este año? Yo dije cuando asumí que íbamos a lanzar la Infanto Juvenil, las vamos a estar lanzando en un mes y medio como mucho. Dije que íbamos a traer el Festival Piazzolla y voy a salir a buscar el Festival Piazzolla para poder hacerlo. Yo voy a trabajar lo público y lo privado. Lo que no puedo hacerlo con el presupuesto, que ya está cerrado, trabajaré con lo privado y haremos ciclos y nos apoyarán los empresarios y golpearemos las puertas y lo que no se puede hacer no lo haremos, pero vamos a hacer mucho, vamos a trabajar con espectáculos en todos los polideportivos barriales, vamos a trabajar con ciclos, con desarrollo social, voy a trabajar con el ENDER, voy a trabajar, hoy tuve una reunión de 3 horas con Magnoler, donde estamos pensando una proyección anual de eventos durante todo el mes. O sea, sinceramente estamos trabajando para hacer mucho, mucho, y si no nos da el presupuesto, lo buscaremos golpeando puertas a todos los empresarios de la ciudad. Cristian, yo sé que ya está cerrado el presupuesto. Tengo un presupuesto chico, la verdad, me hubiese gustado en su momento cuando teníamos que pelearlo, pero hoy asumo una secretaría con un presupuesto. No puedo llorar lo que acepté hace 4 o 5 días. Yo voy a tratar de buscar ingresos para poder hacer muchas cosas, como lo hice cuando asumí allá hace 2 años, que tampoco teníamos presupuesto, y la realidad es que hicimos mucho. Cristian, te escuché en diferentes medios cuando el día que asumiste hablar de la gestión de Rojas, nombrándola como que faltó diálogo con los artistas y a su vez que faltaron ideas. Y después también te escuché hablando que el intendente mismo te pidió la recuperación de ciertos espacios que Cultura había perdido desde que tiene la gestión dentro del municipio. Capaz que es una pregunta que le debo hacer al intendente, pero te pregunto a vos como parte de la gestión, digamos, ¿por qué se habla ahora de como que arrancaría todo de nuevo cuando la gestión es la misma? No, pero, ¿por qué Arroyo no se dio cuenta antes de este tipo de cuestiones? No, pero son personalidades distintas, digamos. Capaz Rojas, yo no hablo mal de Rojas, me parece que cada uno tenemos formas distintas de pensar. Por ejemplo, yo lo primero que dije, puedo hacer un ciclo que se llame Conociendo tu Museo, trabajo con todas las sociedades de fomento, me voy y me siento con la empresa de transporte, traigo todas las sociedades de fomento a que puedan conocer los museos, le damos un café con unas facturas y hacemos un ciclo durante todo el año con poco. También, por ejemplo, te hablo, yo había lanzado cuando me fui, que no se llegó a hacer, un ciclo que se llamaba Una Caricia al Alma. Eran artistas que son empleados de la municipalidad, tengo el sonido, tengo el artista, y habíamos coordinado con 10, 15 hogares de abuelos, y lo que hacíamos era un ciclo que una vez por semana visitábamos un hogar distinto, los músicos nuestros con el sonidista del Colón, le pasíamos pasar una tarde linda a los abuelos en un hogar, invitábamos a los familiares y no necesitamos recursos. O sea, hay que ser creativo. Yo no ofendí a nadie, capaz ella no tenía esa creatividad que yo lo tengo y voy a salir a buscar. De esos ciclos montones y golpeando puertas para que los empresarios nos apoyen, capaz en algunos gastos que tenemos que son chiquititos. O sea, hay mucho para hacer. Polideportivo, tenemos sonido, tenemos las sillas. Es contratar un artista, ¿entendés? Chiquito, y lo hacemos y tenemos espectáculos en los polideportivos. O sea, capaz con 200.000, 300.000 pesos puedo contratar una cantidad de artistas para hacer shows en distintas sociedades de fomento. Que eso capaz se puede conseguir hasta el mismo presupuesto, aunque sea bajo. ¿Me entienden lo que quiero decir, chicos? Sí, sí, sí. O sea, esa es la idea. No necesito hacer, por ejemplo, ustedes vieron cuando hicimos el cumpleaños de Mar del Plata, en el polideportivo, que tocaron los organismos municipales. Yo me busqué una fecha que estaba el show de Traian, hablé con Pablo Baldini y me dejó el escenario. El sonido me lo dio otro. Hice, golpeé puertas, hicimos un cumpleaños de Mar del Plata y lo único que se pagó desde turismo fue algo de 50.000 pesos de Darío Volonté, que fue el cantante que cantó con todos los organismos más de 120 músicos. Cristian. Buenas tardes, Cristian. Lucía de Falco te saluda. ¿Cómo estás, Lucía? Bien. Te quería hacer una pregunta respecto a qué tenés pensado o cómo van a ser las gestiones con el conflicto que todavía mantienen con algunos de los trabajadores de los polideportivos barriales y de los distintos programas socioculturales de los barrios. ¿Cómo vas a encarar esa situación que todavía está con algunas cuestiones bastante importantes cuál? Sin responder? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, los sueldos que se adeudan, los talleres que se cerraron. Pero me dijeron que los sueldos esos estaban todos cancelados, que el escenario andante y todo, la gente había cobrado y que no se debe nada. La comedia municipal cobraron el 100%. O sea, no se hizo, pero la realidad es que la parte de Hacienda municipal canceló las deudas que había. O sea, no hicieron capaz actividades o gestiones, pero que no había una deuda anterior. Lo que se está deudando, y que lo estoy viendo, es el tema del Coral Carmina. El Coral Carmina sí, y lo tuve hoy en mi despacho, y ya estoy viendo la solución y juntándome con Lanzi para buscar una solución, cómo hacemos para cancelarle la deuda que tiene. Por ejemplo, otra de las problemas que hay es el alquiler del Teatro Colón, que había deuda. Lo que estoy haciendo, que se lo pedí al doctor Arroyo, es crear una nueva asociación Amigos del Teatro Colón, donde esté conformada por los mismos propietarios del edificio, y el dinero que vaya generando el Teatro Colón de ingresos de boletería, poder pagar el alquiler y el saldo que quede, poder afrontar una obra interior para poner el Teatro Colón en condición. La comisión asesora de la asociación Amigos va a estar conformada por parte de la municipalidad, de contadores, y me estoy juntando lunes o martes, porque no está en Mar del Plata, el presidente del Club Español, para que él arme una comisión de amigos para poder llevar adelante todos los recaudados del Teatro Colón para poder cubrir todos esos gastos. Bueno, Cristian, te agradecemos tu palabra y seguiremos atentos a la gestión de esta radio y de este programa, que estamos ahí siempre pendientes de lo cultural. Te agradecemos, sí, estos chicos, minutos. Tienen las puertas abiertas y preguntar siempre. Y si no puedo darle una respuesta a algo, lo diré, pero quiero trabajar para poder ahora salir adelante y poder llevar la cultura a todos los barrios, con todo el personal de planta municipal. Se fue el subsecretario, se fue la directora general y se fue la directora coordinadora y no se cubrieron los cargos. Porque yo dije que voy a trabajar con gente de planta municipal para que no genere más gastos en cargos políticos. Bien, Cristian, muchas gracias. Estuvimos hablando con Cristian Rabe, que es flamante secretario de Cultura de la ciudad.